libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos usuarios de este su espacio Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial. Qué sabroso ese merengue. Nosotros, la gente dirá, bueno, ¿y ese programa no va a empezar? No, es que nos encanta esa canción tan bonita y tan alegre, tan entusiasta, para el comandante que le dedica a nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi, al presidente Chávez. Y se nos ha convertido, pues, como lo hemos dicho, en el himno del programa. Esperemos que esté surtiendo su efecto. Ya lo sabemos, el presidente está, como dice, todas las nuevas que nos traen de allá de La Habana, el gobierno bolivariano, en la voz, pues, de nuestros representantes en el gobierno bolivariano, que efectivamente está remontando la cuesta el comandante. Bueno, y debe estar muy contento el comandante por el triunfo del Magallanes. El magallanero mayor, el comandante Chávez, debe haber amanecido, ¿verdad?, muy contento. Y así, todas las magallaneras y magallaneros. Es de verdad un día extraordinario para todos los magallaneros. Pero hay que recordar lo siguiente, que es un deporte. Estamos hablando de un deporte, no estamos hablando de digamos, ninguna confrontación por la vida, ni de una encrucijada decisiva en el rumbo de la nación, ni mucho menos, porque es que vemos desde la madrugada, desde anoche, cantidad de gente desatada, unos entonces celebrando pero ofendiendo a la gente, y otros entonces respondiendo por allá, exultando también una cantidad de improperios porque ganaron los que no eran los de ellos, etcétera. Y nosotros les hacemos el llamado una vez más. Por ahí siempre nos sale alguien que dice, no, pero esa es la posición de los caraquistas, y que el hecho de que estemos llamando a la conciliación, hemos dicho, nosotros no somos ni del uno ni del otro, nosotros somos navegantes del Caracas, pero no nos lo cree mucha gente. Por ahí dicen otros que hablan en un tono mucho más cordial, arepita de manteca, Magallanes se respeta, arepita de perico, caraquita cierra el pico, arepita de cebada, Cardenales ya no es nada. Arepita chicharrón, Magallanes ya es campeón. Eso no lo está mandando. No ha empezado el programa y ya hay una cantidad de mensajes que han entrado. Vieran ustedes esto. Pero fíjense este mensaje que está en la dirección de lo que nosotros estamos reflexionando. Buen día, camarada. Soy del equipo de los Leones desde que nací, pero quiero tanto a mi presidente que ligué al Magallanes para su alegría. Eso nos lo dice Zoraida desde allá, desde... Ah, bueno, aquí no aparece de donde uno lo está diciendo. Pero fíjense, de verdad, esa es la actitud correcta, la actitud bonita. Es un deporte, es una cosa para el encuentro, para la... Pero claro, siempre tiene que ganar alguno. Lo que pasa es que parece que ahí hay de todo. Y se han metido, como pasa siempre, pues. La sociedad está compuesta de todo tipo de gente. Y hay unos impostores reencauchados que quieren ahora parecer como... No, yo siempre... Tú sabes que yo siempre fui el Magallanes y no sé cuánto. Y escondiendo franela a los locos por ahí desde la madrugada, y entonces buscando de dónde saca una franela del Magallanes. Y van a aparecer infinidad de vivos, como no faltan tampoco, que entonces empiezan a hacer negocio con el asunto. Ya debe haber un poco de bubonero vendiendo gorra de Magallanes desde esta madrugada, por ahí por la autopista y la avenida, y debe haber vendiendo franela carísima, además un poco de gente, y por lo general chimbísima, porque entonces si la sacan así de repente, porque no son de ninguna calidad, que tú digas de 200 hilos, ni nada de eso. Deben ser una franela ahí que hicieron a la carrera. Pero en todo caso, hay alegría en el país, hay unos magallaneros que se sienten muy contentos, a ellos nuestra felicitación, nuestro abrazo fraterno, que se dejen de eso, está hablando de que son mayoría, ni nada de eso, olvídense de eso, que no se ha hecho ninguna encuesta para decir más caraquista, más cardenalista, ni nada de eso. Lo que hay es que se deciden cantidad de carreras los juegos, y eso es lo que se ha dado, ganaron los magallaneros, y muy bien por ello. Nos preocupa es qué está haciendo la oposición, porque la oposición siempre tiene un planteamiento cada vez más disparatado uno que el otro, sobre todo tipo de temas. Entonces queremos saber qué se les irá a ocurrir, qué estarán tramando con esto del triunfo del Magallanes. Seguramente dirán que es que Chávez compró o que Nicolás compró a la Liga de Béisbol Profesional para que Chávez se sintiera contento con el triunfo del Magallanes. Seguro, óiganme bien, seguro que sale hoy un escuálido de eso, un Julio Borges a una rueda de prensa diciendo que el triunfo del Magallanes se debe. Ellos que están siempre de espalda al pueblo. Con todo lo que aparezca el pueblo por ahí a pronunciarse, ellos inmediatamente se cuadran en contra y dicen, no, eso no es así y tal. Es que no tienen ningún tino. Se meten a la política para estar en contra de la gente. Eso de verdad que es un autosuicidio. Ellos se meten a la política para siempre estar en contra de la gente. Seguramente, se lo juro por este puño de cruz, que hoy aparece alguno de ellos dando una rueda de prensa, tú sabes, ampulosa, prosopopélica, a decir ahí con toda la categoría de la seriedad que ellos le dan al asunto, que se ha detectado que Chávez, a través de Nicolás Maduro, mandaron a comprar a la Liga de Béisbol, y entonces para que ganara el Magallanes y Chávez se contentara. Se lo juro con este puño a cruz que tengo aquí delante. Y ellos en su desatino, bueno, una vez más, estamos celebrando cómo quedan en ridículo internacionalmente, como lo hemos venido hablando siempre. Ahora resulta que cómo van a hacer con este asunto del tema de Rusia. Ustedes saben que el presidente Putin envió una carta al presidente Chávez, por lo demás una carta, mira, con un contenido verdaderamente significativo. El presidente de Rusia, cualquier presidente de Rusia, Rusia, no es el paisucho ese que nos vendieron desde siempre, sobre todo a nuestros países aquí en Latinoamérica, donde el imperio dominó desde el punto de vista de la penetración cultural, de eso que llaman la transculturización o transculturación, como dicen algunos sociólogos ahora, último tiempo, ni ese fenómeno tan terrible que se llama la alienación a través del contenido mediático. Ellos nos han vendido una supremacía. Entonces usted ve la televisión y siempre ganan los soldados norteamericanos, los marines, son los tipos que son los correctos, los perfectos, etcétera. Una de las grandes farsas a lo largo de la historia de la humanidad, utilizando un gran avance del conocimiento humano como son los medios de comunicación, para inventar esa patraña de que los norteamericanos ganan las guerras. Los norteamericanos no han ganado ninguna guerra. Ellos salieron con las tablas en la cabeza en la Segunda Guerra Mundial, donde fueron a meterse de sopetones, porque ellos no tenían nada que ver con eso. Eso era un asunto europeo, lo que había allá. Ellos trataron de convertirlo en guerra mundial, enfrentándose con Japón todavía. Cada día aparecen más documentos, etcétera, que demuestran que la confrontación con Japón, eso de un ataque a Pearl Harbor, una cosa absolutamente descabellada, desmedida, insólita de pensar, habría sido instigado precisamente por los mismos Estados Unidos, así como se también se presume fue lo del ataque a las torres del World Trade Center. Se ha hecho una semejanza, una similitud desde 2001, cuando vienen abajo las torres con ese ataque terrorista mediante el impacto de aviones, como ustedes lo saben, y se hizo siempre una comparación, un símil, con lo que había sucedido en Pearl Harbor. Bueno, precisamente porque es demasiado sospechoso, o sea, ¿a quién se le ocurre ir a la base más importante que tenía fuera de los Estados Unidos en aquel momento, el Imperio Norteamericano, a lanzarle unas bombas, siendo una isla pequeña como era el Japón? Entonces, el tema es que se ha analizado a través del tiempo que eso pudiera haber sido la búsqueda de una justificación para convertir la guerra europea en guerra mundial. Y de ello, entonces, tratar de hacer un planteamiento planetario del asunto donde Estados Unidos pasara a una posición dominante. Eso se ha especulado, se ha razonado, se ha argumentado a través del tiempo. Pero en todo caso, lo que decimos es que, ciertamente, Estados Unidos, a través de su poderosa maquinaria comunicacional, vendió siempre la idea de que ellos son una suerte de supremacía como potencia, y no solo como potencia bélica, sino en todos los ámbitos. Pero en la práctica era lo contrario. Los rusos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Los vietnamitas sacaron a los norteamericanos casi que a puntapié de allá de Vietnam. Uno de los triunfos heroicos más grandes que recuerda la historia. Un pequeño pueblo, el pueblo de Vietnam, con una población hambreada en el extremo de la pobreza. Bueno, y ellos lograron sacar a los gringos de allá con todo su poderío. Igual pasó en la guerra de Corea, ustedes recuerdan, donde salió aquella absurda expresión de Rómulo Betancourt, tratando de copiar la de MacArthur, que dijo al retirarse con las tablas en la cabeza también de Corea, We will come back, decía Betancourt. Y lo que dijo MacArthur fue, I'll be back. Bueno, el tema que estamos reflexionando rápidamente es para ilustrar lo que sucede desde la óptica de mucha gente, incluso desde mucha gente en el ámbito de la revolución, con Rusia. Rusia se considera que es un país perverso, porque durante décadas eso fue lo que se vendió a través de los medios de comunicación, siendo la potencia gigantesca que fue siempre. La carrera espacial la ganó siempre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fueron los rusos, los soviéticos fueron quienes hicieron la primera colocación de un satélite en órbita. Fueron los primeros que colocaron un ser vivo en órbita, que fue la perra Laika. Luego un ser humano, que fue el astronauta Yuri Gagarin. Es decir, los grandes avances que tuvieron en la carrera espacial, como se le llamó, fue lo que llevó a que Estados Unidos se le explotaban los cohetes a cada rato. El primero de los Apolo, el Apolo 1, bueno, explotó y murieron ahí los tripulantes. Así todo el mundo recuerda la cantidad de transportadores y cohetes que Estados Unidos lanzaba y tenían problemas. ¿Ustedes recuerdan aquello de Houston, I have a problem? Bueno, exactamente, ese fue el Apolo 13, que fue uno más de los cantidades de proyectos frustrados de los Estados Unidos en la carrera espacial. Pero en las artes, en el ballet más importante es el ballet Bolshoi. No existe un ballet importante en Estados Unidos, por mucho esfuerzo que han hecho ellos. No existe en la música autores tan importantes y trascendentes como los autores rusos. Igual en la literatura, etcétera. Hay, por supuesto, grandes autores en Estados Unidos, pero no hay esa profusión. Y en el campo deportivo, ¿qué se podrá decir? Siempre en la disciplina deportiva estaba ahí, bueno, punteando Rusia. También con Estados Unidos, pero no era el paisucho que ellos quisieron vender, es a lo que nos referimos. Entonces eso sigue quedando ahí como imagen, y es la que trata de capitalizar la gente de la derecha en Venezuela, con su discurso atrasado, atabiliario, decimonónico del anticomunismo. Esta gente empeñada en tratar de hablar, generar odio contra Cuba, para capitalizar una campaña que durante décadas, casi un siglo, ha habido en la historia de la humanidad, generada desde Estados Unidos en contra de las ideas de justicia y de igualdad social. Entonces, contra Rusia, hoy en día, ellos están cuadrados de manera frontal en función de que Venezuela está haciendo estos grandes avances, estos grandes logros con Rusia, estos grandes acuerdos comerciales como los que se dieron ayer, anteayer, con las empresas petroleras. Rusia es el más importante productor de petróleo del mundo, y muy poca gente lo sabe en nuestro país. Las usuarias y usuarias que me están escuchando probablemente no lo saben, pero el más importante productor de petróleo del mundo, y con la mayor experticia y capacidad tecnológica para la exploración, explotación y producción de petróleo, es Rusia. Entonces esta gente de la derecha siempre trata de colocar el asunto como que no tenemos nada que buscar allá, que nuestro socio más importante es los Estados Unidos, etcétera, tratando siempre de poner la olla aquí al servicio de los intereses de el modelo capitalista y de su líder, que es el imperio norteamericano. Entonces, lo que está haciendo la revolución es sumamente importante. Es sumamente importante en la historia de Venezuela. El acercamiento con las grandes potencias, las verdaderas grandes potencias del mundo, como lo son China y Rusia, que están ya dejando a Estados Unidos en un papel que es solamente un afiche de grandeza, donde no hay nada de contenido. Ya no hay ni siquiera el poderío económico, como hemos dicho, ni hay aquella presencia que ellos tenían, sino que simplemente el avance que están haciendo a través, como fue los orígenes de las organizaciones de los imperios, a través de las fuerzas militares, como están ellos avanzando. Pero no hay ningún avance político, lo que hay es retrocesos políticos en la concepción de dominación del imperio norteamericano, y eso lo estamos viendo en Latinoamérica. El crecimiento de la CELAC, la importancia de la CELAC, es que está avanzando sin necesidad de los Estados Unidos. Apenas salimos de los Estados Unidos y de Canadá, su aliado principal, vemos la fortaleza que tiene hoy la integración latinoamericana en apenas 2 años que tiene el organismo. Un organismo creado por Chávez con esta visión exacta que yo estoy diciendo acá. Entonces, ahí es donde hay que considerar la trascendencia y la importancia de esta carta que envía el presidente Putin al presidente Chávez, donde le dice Voy a leer la nota de Ciudad Caracas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó estar seguro de que su par venezolano, Hugo Chávez, logrará vencer el cáncer que padece y por el cual fue operado el pasado mes de diciembre en Cuba, donde se recupera progresivamente y cumple con el proceso posoperatorio. A lo largo de muchos años de nuestra amistad, dice él, más de una vez me he convencido de que eres un verdadero combatiente, un valiente, un hombre de firme voluntad. Estoy seguro de que lograrás vencer la enfermedad y regresar a las filas para continuar con la noble causa comenzada. Eso es parte de lo que escribe Putin. Estoy convencido de que el fortalecimiento de la alianza estratégica entre nuestros estados plenamente corresponde a los intereses de los pueblos ruso y venezolano. El vector positivo de una cooperación mutuamente ventajosa, marcado por nosotros, es un importante factor de la edificación de un sistema verdaderamente democrático de relaciones internacionales, del afianzamiento de estabilidad y seguridad global y regional. ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, ese es el presidente de una de las naciones más importantes del planeta y el presidente del país más importante en producción de petróleo en el mundo. Primero que nada, habría que preguntarse, ¿usted ha oído alguna expresión así de ese nivel de admiración, de respeto y de reconocimiento a un presidente de los Estados Unidos últimamente? ¿Alguien ha oído algo de eso? No, ¿verdad? Ah, que le dieron el premio Nobel. Pero alguien oyó un discurso importante en la entrega del premio Nobel que reconozca estos méritos, de verdad. La gran alarma del mundo entero fue que a este hombre le dan un Nobel sin haber hecho nada en su vida. Ni por la paz, ni por nada, porque tenía apenas 6 meses de presidente de la República. Hace apenas 4 años y medio, y entonces le entregan el premio Nobel sin haber hecho ningún aporte. Era la búsqueda de tratar de rescatar el poderío de los Estados Unidos que se está viniendo abajo. Por eso fue que le entregaron el Nobel a Obama, porque necesitan elevar el prestigio que el borrachín que tenían de presidente anterior había depauperado de tal manera, al extremo de que, bueno, se convirtió en una cosa que fue el hazme reír, todo el mundo lo recuerda, el señor George Walker Bush. Entonces ahora el problema es para la oposición, que viene, como decimos, con toda la fuerza relanzando su planteamiento anticomunista, y centrándose en una cosa que ya nadie profesa. En Latinoamérica, producto de una de las más perversas, mezquinas, abyectas acciones de Rómulo Betancourt, que esta gente quiso aquí imponer como padre de democracia, porque así se antojaron ellos, el hombre que estaba destruyendo las posibilidades reales de la democracia, el hombre que destruyó sistemáticamente el concepto de democracia en nuestra nación y que la expandió a toda Latinoamérica con su propuesta de la expulsión, el apoyo fundamental que tuvo la propuesta de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos en 1961 allá en Punta del Este. Ese sujeto, que es el padre de la democracia, fue el que promovió una de las políticas más miserables, crueles, genocidas que se ha dado en Latinoamérica, que es cercar a la hermana República de Cuba porque a él le daba la gana, a Rómulo Betancourt, apoyado y respaldado por Estados Unidos, mandado por Estados Unidos, más bien, en sus reuniones que hicieron previas a la firma del Pacto de Punto Fijo allá en Nueva York, por Rockefeller, Nixon y, bueno, Caldera y Jovito Villalba. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que la oposición está en contra de estos acuerdos, está en contra de este estrechamiento de relaciones tan intenso que tenemos con Rusia, porque supuestamente ese es el país diabólico, pero resulta que Putin no solo no es comunista, sino que el comunista, que es el secretario general del Partido Comunista, es el que compitió contra él en las pasadas elecciones y llegó por allá casi que de octavo en las elecciones. En realidad no llegó de octavo, llegó de segundo, pero con un hueco tal que era como que si fuera octavo. Es decir, no había más nadie, por eso llegó de segundo. Ese es el secretario general del Partido Comunista, que es el candidato contendor de Putin allá, y no ganó, perdió. Entonces esta gente acá tiene un discurso anticomunista, pero son tan disparatados que el enemigo del comunista en Rusia es enemigo de ellos. Así será de verdad de desinformada esta gente, de verdaderamente desatinados. Bueno, los acuerdos con Rusia nos están convirtiendo en la próxima potencia energética que vamos a hacer, no solo en el continente americano, sino mucho más allá. porque ya hoy en día somos el país que tiene la mayor cantidad de reservas probadas, producto de el esfuerzo denodado, del trabajo de nuestra gente de PDVSA, la PDVSA que es del pueblo, la PDVSA roja, rojita, que ha logrado que se certifiquen de manera internacional por los organismos competentes en la materia la mayor cantidad de reservas petroleras por encima de todas las demás naciones en el mundo. Más de 390 mil millones de barriles tenemos nosotros bajo nuestros pies, en nuestro suelo, que han sido rescatados por la revolución para el pueblo. Y ahora, con estos acuerdos con Rusia, estamos de aquí al año 2019 construyendo una plataforma sólida, profunda, en la cual vamos a incrementar los niveles de optimización de los procesos de exploración, de profundización de los niveles de exploración y de desarrollo a fondo del avance tecnológico para la refinación y generación de productos, con lo cual vamos a pasar a ser también una potencia en todos esos ámbitos, muy a pesar de la gente de la oposición que está sobándose la barriga, sentados ahí hablando pistoladas contra la revolución. Esa es la realidad. Usted va a seguir siendo de la oposición, querido Escualio, que me escucha. Revise hasta dónde le conviene andar con esa cuerda de fracasados y de perdedores. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que estamos también a toda hora, todos los días, de día y de noche, a través de nuestro portal soyaranguibel.com. Ahí van a encontrar información, artículos. Mañana, por cierto, está colgado nuestro artículo que cada dos semanas aparece en las páginas de Opinión de Última Noticia. Vayan pidiéndoselo ahí a su kiosquero. No dejen que después le digan, no, mire, se acabó la última noticia. No, vayan buscándolo. Y si no, ya ustedes saben, está ahí en internet, soyaranguibel.com. Nos dicen, Aranguibel, excelente programa, por favor, ¿qué opina de la carta de la hija de Simonovic pidiendo clemencia para que liberen a su padre? Ese señor mató sin piedad. Bueno, yo no he leído la carta. Lo que sí digo son dos comentarios, también muy breves. La hija... de verdad debe estar pasando por un trance sumamente doloroso. La familia no es culpable de lo que son los actos en los que haya incurrido esta gente. Esta gente dio órdenes efectivamente de ir a disparar contra el pueblo. El responsable de darle respuesta a esa niña es el padre de ella. El señor Simonovic debiera darle respuesta de por qué él actuó utilizando indebidamente, extralimitándose en sus funciones, utilizando un instrumento que es del pueblo, que es las fuerzas policiales, para ir a tratar de asesinar a mansalva a la población, como en efecto lo hicieron. Él es quien debiera responder eso. Buen día, Aranguibel. Colocar en Llevecae solo música en el horario de 8 a 9. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Dónde se tomó esa decisión? Es un desperdicio con tanta información que comunicar. Que repitan su programa. Está bien, muy buen comentario, pero hágame el favor y me van diciendo, yo no me he enterado, aquí se van a hacer unos cambios, todo para optimizar, para mejorar. A partir del lunes, tengo entendido, comienza una reestructuración acá que estamos seguros va a ser del agrado de todas y todos, pero lo que se nos ha dicho es que nosotros estamos ahí. Si ustedes tienen alguna otra noticia al respecto, por favor avísenos con tiempo. Siempre nos piden para que informemos donde hay jornada de cedulación, les decimos... lo correcto es acudir al organismo competente, el SAIME, pero nos han dicho, ya nosotros averiguamos, en todas las oficinas del SAIME hay siempre, de manera permanente, de lunes a viernes y a veces operativos especiales los fines de semana, hay cedulación. Pero hay operativos, esos son otros procesos que se dan paralelos a la actividad regular normal de la institución, que están en todas esas oficinas, y esos operativos son los que llegan hasta las comunidades, es la extensión, la ampliación para llevar adelante, bueno, ese proceso tan importante para toda la sociedad. Buen día, Aranguibel. Hay un grupo de Primera Justicia que tomaron el puente de San Pedro, en Caracas, con una pancarta hacia la autopista preguntando quién gobierna. Usted cuando lo vea le dice, gobierna Chávez, y Nicolás Maduro está... ejerciendo como vicepresidente, haciéndole la segunda como le corresponde constitucionalmente. Esa gente está mandada a poner ahí por María Corina, que es la despistada del siglo. A ella le van a dar despistadito el siglo, porque ella no sabe quién gobierna, y ella ya lo anda preguntando. Y pregúntele que quién gobernaba cuando estaba Carmona. Eso nos lo dice entonces Aníbal Fuente. Albert, este me lo puso en inglés. La verdad es, clase media es la misma clase pobre con estudios y cierta preparación, llena de complejos y prejuicios impuestos. No son nada. Bueno, no, son parte de la asociación que efectivamente ha sido impactada por procesos de desinformación a través de los medios, porque ellos como clase de poder adquisitivo durante décadas eran los que tenían televisión y el pueblo no tenía televisión. El pueblo tiene ahora, que estamos en revolución, incluso en los refugios hay pantallas, plasma, todo eso y tal. Tengo que hacer una aclaratoria con lo del bautizo del libro del camarada Ali Rodríguez Araque. Nosotros ayer lo anunciamos, hoy me lo están recordando con un mensaje de texto de nuevo, y nosotros lo teníamos pendiente. En la información que me da a mí la gente que está organizando el evento, dice que es el viernes 1 de febrero de 2013 a las 5 de la tarde en el Gran Salón del Hotel Alba Caracas. Eso me lo pasó a mí personalmente en un mensaje de texto el jefe de Relaciones Públicas de del Ministerio de Energía. Entonces, hay una información que obviamente se adelantó, que a lo mejor la mandaron para el periódico para que la fueran apartando ahí en Ciudad Caracas, y se les adelantó, se les traspapeló el asunto y lo pusieron el día de hoy. Pero es el viernes, es mañana, 1 de febrero a las 5 de la tarde en el Gran Salón Alba Caracas. De todas maneras, yo voy a intentar comunicarme con el amigo Girón allá en el ministerio para que efectivamente me aclare ese punto, pero yo estoy diciendo lo que me están enviando aquí los usuarios y que yo lo leí. Esto, sin embargo, me lo están mandando los trabajadores revolucionarios del sector eléctrico, Carlos Mejías y Julio Millar. Me dicen que no diga autosuicidio como lo hacía acá. Yo lo digo, por supuesto, consciente de que estoy haciendo una ironía, refiriéndome precisamente al lenguaje absurdo que utiliza esta gente, ese sí se le puede llamar, la gente de la oposición. Tengo que hacer un comentario que no quiero que se me vaya a escapar, porque están creciendo las protestas en estos municipios, sobre todo aquí en Caracas, en particular en los municipios Sucre, ahí en Petare, en El Hatillo y en Baruta, con el carácter insoportable que están teniendo ya la mala calidad de vida, los desperfectos que hay en estos municipios. Es decir, la basura ya forma parte del paisaje, por ejemplo, en Petare. Ya eso lo dejaron así, pues. Ya esos, el alcalde de ahí, el señor Esteo Cariz, de Primero Justicia, él se desentendió porque como ya no está en campaña, ni le resulta ser candidato, porque entonces después llega el otro y le quita la candidatura cuando lo eligen candidato. Llega a Capriles y dice, no, tú no vas para el baile, y pum, le quita la candidatura para la gobernación por la que la gente votó. Porque es que a mí me vinieron estos días en un programa de opinión, no, pero es que Chávez nombra a dedo. No, Chávez no nombra a dedo, Chávez es el presidente del partido. Él hace una propuesta y la gente vota por esos candidatos o no vota. Eso es lo democrático, pero él es el presidente del partido, es el líder de la revolución. Él postula a una gente como jefe del partido y la gente vota por él después si quiere o no vota si no quiere. Pero en Primero Justicia, en la derecha, lo que sucedió fue que hubo hace exactamente un año una elección, movilizaron a la gente, gastaron un dineral, llenaron, ensuciaron las ciudades con los afiches, etcétera. Y entonces resulta que después que eligen, la gente fue y votó, hizo su cola, estuvo todo el día y votó por aquella persona, llega Capri y dice, no, sácate por un lado que voy yo otra vez. Eso es violatorio del derecho que tiene la gente. Ahora, idiota aquel que siga votando por un tipo como Capriles o la gente de la derecha, que le violan, lo violentan tan flagrantemente en su derecho como ciudadano, y el tipo sigue siendo de la oposición. Ese sí es un estúpido. Yo no digo que los escuálidos son estúpidos, los militantes de a pie de la oposición, pero el que es de la oposición, que es militante de la oposición y sigue votando por esa gente después que le hicieron eso, ese sí es un estúpido por medio de la calle. Y me perdonan la crudeza, pero aquí dijimos que íbamos a hablar sin tapujos. El bautizo mañana a las 5 está confirmado, me lo acaban de confirmar ahorita. La gente que está organizando el evento me lo acaba de confirmar. Es mañana a las 5. Probablemente a Ciudad Caracas le mandaron la información y ellos no leyeron y se le traspapeló exacto y tal, y pusieron la noticia antes. Pero entonces cierro la idea que estaba yo comentando ahorita con lo de Baruta en particular. Se está viniendo abajo. Se está viniendo abajo. Esta gente vota por estos sujetos de la derecha. Y aquello se está viniendo abajo. Y siguen votando por ellos. Los tipos se les rompen los carros. La cantidad de huecos. Y encima, además, ahora le he dado por poner policía acostado en todas partes. Cada 20 metros hay un policía acostado. Los hijos de ellos son los que andan por ahí haciendo pique todas las madrugadas con esos carrazos que le compran a los hijos y tal, para que salgan a picar, violando todas las leyes de tránsito y todo lo demás. Y entonces resulta que, siendo los hijos de ellos los que violentan la velocidad en todas las urbanizaciones del este, entonces le ponen policía acostado para que el resto de la sociedad sufra y padezca eso, que además deteriora la vía. No solo que te afecta a ti como usuario, sino que deteriora las vías, deteriora el pavimento, porque a la larga esa no es la carga correcta, y entonces va hundiéndose de un lado, del otro no. No sé, cuando viene a ver, está todo abollado el pavimento ahí, el asfaltado, y entonces hay que ver cómo se hace para buscar real para volver a tener que asfaltar. Entonces, como nunca asfaltan, las calles están rotas permanentemente. Pero esta gente ha centrado su discurso en la cosa más salvaje, criminal y cruel contra el comandante Chávez, que es una persona que está enferma, además de ser presidente de la República, con todo su derecho de ir a atenderse un problema de salud, es que es un ser humano. Y esta gente no ha parado un minuto. El que quiera aquí opinar que es una cosa contraria, háganme el favor y llame y me dice si yo estoy mintiendo. Todo el discurso ha estado centrado en que el presidente no puede estar en Cuba, que tiene que estar aquí, que si no hay un vacío de poder, que ya no hay quien mande. Eso es lo que nos está diciendo la usuaria, que hay una pancarta diciendo que quién gobierna porque Chávez no está. Quieren aplicar, por cierto, el mecanismo perverso de la empresa privada, que utilizan esa cosa de que si una persona se enferma la botan porque que no fue a trabajar durante 3 días, en vez de darle el permiso que le corresponde según la ley a los trabajadores. En todas las empresas votan a los trabajadores que tienen algún problema de salud y tienen que estar de reposo. Bueno, ellos quieren aplicar lo mismo con el comandante Chávez, que no ha tenido jamás una vacación. Así son de miserables, de inhumanos, de crueles. Pero ellos han tenido eso como centro del discurso. Ahora, dígame usted, ¿dónde ha visto alguien a Gerardo Blay en el municipio de Baruta? El tipo no está enfermo. El tipo está ahí supuestamente en ejercicio, fue electo para ello. ¿Alguien ha visto al alcalde de Baruta en alguna acción de gobierno en Baruta? No existe. No sean ustedes mentirosos los que quieran ahorita contrariarme. No existe ninguna ocasión en que se haya visto. Ni parado en una acera ayudando ahí a un equipo a reparar, ni dando una instrucción ahí para que se corrija un problema. Jamás ha existido. Vamos a un pase de prensa y enseguida venimos al cierre. Bien, estábamos escuchando ahí vemos el gobierno bolivariano activado de manera permanente, trabajando en función del pueblo, construyendo revolución, atendiendo a la gente primero que nada. Eso es lo que está sucediendo en todos los ámbitos. Hoy se nos quedó por fuera, queríamos comentar también el extraordinario avance que está teniendo la transformación del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre con Dante Rivas al frente, quien también está dando buenas nuevas en ese sentido. Son los puntos de contacto de la revolución con la sociedad. Mientras que esto está avanzando, hay, sin embargo, una cantidad de escuálidos metidos en algunos organismos, frenando, como hemos dicho, en los registros, sobre todo en los registros mercantiles. Eso lo vamos a seguir denunciando, pero se nos acabó el tiempo. Recuerden, la denuncia de estos alcaldes que no aparecen y que siguen por ahí acusando desde la derecha que Chávez no está y entonces no habría gobierno, hay que aplicárselo a ellos. Ese discurso hay que aplicárselo a ellos. Si ellos no aparecen, tienen que ser destituidos por el pueblo. Así que de esta manera nos vamos nosotros. Nos complació muchísimo en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio. Estuvo Desiree Santos Amaral en la jefatura de YBKE Mundial, en la dirección general, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, aquí también de la emisora, José Manuel Coa. Ahí en los controles, Marcos Esteves, nuestro buen amigo. En la jefatura de producción de este programa, Marisol de Brody, aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714. Nos vamos con Atahualpa Yupanqui, quien en tal día como hoy nació allá en 1908 en Argentina, el más importante folclorista, cantante argentino. Los ejes de mi carreta. Chao, hasta una nueva oportunidad.